Ya no voy a tratar de ordenar los factores de forma tal que conjugar mis dos menos con tu más quiebre celdas del camino en soledad. Veo tu piel tan natural. Volver a tener tus suelas rojas en mi cama, convirtiendo los ocasos en mañanas, dejándolos en la almohada para llenarnos de fuego las almas. Tu boca hablará y en la casa retumbará. Y afuera el mundo va tan gráfico en un camino que es de tierra. Nuestro sentido se eleva al saber que ya no hay fronteras. El suelo se va alejando, solo yemas apretando, dos perros desdibujando las flores en primavera. Suenan arpegios en la bruma, el vaso rebalsa de espuma. Tu boca hablará, tu boca sonreirá, y en la casa.